siento tan grande cuando estoy lejos de ti. Cuánto quisiera besarte y sentirte sonreír. Y a veces escucho decir que un tonto soy, porque yo siento que solo soy tu amor, que tengo confianza en ti sin condición, y que mi vida sin ti no tiene razón. Si río es por ti, si lloro es por ti, tuyos son mis sentimientos. Tú debes sentir lo mismo que yo, y que no si estoy mintiendo. Nos vamos a querer, nos vamos a adorar, que se vayan convenciendo. Y el tiempo dirá que puedes amar y me seguirás queriendo. Y el tiempo dirá que puedes amar y me seguirás queriendo. De lejos, quisiera estar junto a ti. De cerca, siento tan feliz de tenerte y que me tengas tú a mí. Te miro y me siento tan feliz de tenerte y que me tengas tú a mí. Oye, qué cosita linda. ¿Cuántos habrán de venir? ¿Y cuántas tardes igual veré correr? ¿Y cuántas noches de insomnio quedarán? Y a la mañana siguiente al despertar, vuelvo y me encuentro que lejos aún estás. Pero llegará ese día feliz y mi corazón contento. Te podría decir que eres para mí luz en el firmamento. Ya no sentiré más la soledad, se fueron mis sufrimientos. Si estoy junto a ti, quisiera que allí se nos detuviera el tiempo. Si estoy junto a ti, quisiera que allí se nos detuviera el tiempo. De lejos, quisiera estar junto a ti. De cerca, siento tan feliz de tenerte y que me tengas tú a mí. Te miro y me siento tan feliz de tenerte y que me tengas tú a mí. De lejos, quisiera estar junto a ti. De cerca, te quisiera partir. Te miro y me siento tan feliz de tenerte y que me tengas tú a mí. Ay, te miro y me siento tan feliz de tenerte y que me tengas.